sobre los regalos que usted se puede dar. Una sociedad que gira, un mundo que gira tan rápido, la sociedad de la información, usted hace clic y está conectada con el mundo, con sus hijos, con su familia, usted trabaja de arriba para abajo, todo el día trabajando. Y de repente usted se olvida que tiene un cuerpo, se olvida de sus piernas, de su espalda, de sus brazos, de darse una oportunidad para sentirse bien. Pero, ¿se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás estábamos en la radio hablando con Paula Anita acerca de un trabajo maravilloso que ella hacía con unas camillas terapéuticas y nos dimos cuenta durante ese proceso que había una enorme cantidad de personas en nuestra comuna estresadas, cansadas, agotadas, extenuadas, sin deseos de nada? ¿Se acuerdan? Perfecto. Si ustedes se acuerdan, también permítanme hacerle esta pregunta. ¿A usted, que trabaja tanto, que es una mamá, que es una dueña de casa, que es una esposa, que está preocupada de esto y del otro, me imagino que quiere sentirse bien? ¿Le gustaría sentirse bien? Si su respuesta es afirmativa, preste mucha atención a lo que vamos a conversar en los próximos minutos con Jorge Simonet, quien está con nosotros el día de hoy acá en la Radio Puente Alto. Si su deseo es sentirse bien, darse un espacio, darse una oportunidad para sentir que su cuerpo está mejor cada día, lo invitamos a que reconozca y se acuerde este nombre: Centro de Masajes y Relajación La Cañada. ¿Se acuerda que conversamos hace un ratito atrás acerca de La Cañada? Libera tu cuerpo del dolor y del estrés. Los próximos minutos estarán destinados a conversar con Jorge acerca de este centro de masajes y relajación que está en Puente Alto. Está muy bonito, está muy bien trabajado, es muy agradable, muy buena música, muy buena atención y, por sobre todas las cosas, los servicios que se brindan en el centro de masajes y relajación La Cañada están orientados para que usted se sienta bien. Queremos que lo vea de este punto de vista: darse un regalo, darse una oportunidad para sentirse bien, darse lo que usted esperaba a su cuerpo, darle a su cuerpo el descanso, el relajo y aprender cosas nuevas. ¿Por qué las cosas buenas tienen que estar en otro lado de Santiago y no nuestra gente también la puede acceder? Queremos que usted acceda, queremos que usted aprenda, queremos que el Centro La Cañada le entregue a usted las herramientas para sentirse bien y que sean amigos por mucho tiempo. Vamos a compartir los próximos minutos con Jorge, como dijimos anteriormente. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenido a la Radio Puente Alto. ¿Cómo estuvo la presentación de La Cañada? Estupendo, muy acertada tu comentario. Muchas gracias, Jorge. Jorge, cuéntanos qué haces tú y qué es Centro de Masajes y Relajación La Cañada. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a los señores auditores de la radio y presentar nuestro Centro de Masaje y Relajación La Cañada, el cual está orientado a brindar salud a las personas de Puente Alto, el cual tenemos varios tipos de masajes a los cuales pueden acceder a un costo no muy alto, ¿ya?, el cual le brindará salud, bienestar y les permitirá desarrollarse el día a día en forma óptima, ya que estamos viviendo en una sociedad muy exigente, el cual cada día nos da la oportunidad de preocuparnos un poco de nosotros mismos, ¿ya? Es hora ya de que nos preocupemos de nosotros mismos, dándonos un regalo a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestro bienestar, para poder rendir como realmente nosotros nos merecemos. Centro de Masajes y Relajación La Cañada se encuentra ubicado ¿dónde, Jorge? Bueno, este Centro de Masajes y Relajación La Cañada está ubicado en Conchitoro 242, segundo piso. ¿Con qué se va a encontrar la comunidad cuando vaya a Centro de Masajes y Relajación La Cañada? Se va a contar con, primero, un ambiente muy grato, una muy buena atención, ¿ya? También tenemos personas especializadas en el tema de masajes, en las cuales serán las personas que le darán todos aquellos instrumentos para que se sientan bien en los masajes. Yo les recuerdo que el teléfono del Centro de Masajes y Relajación La Cañada es el 823-7187. 823-7187. Quiere aprender, quiere consultar, quiere saber cuáles son los servicios. También ellos tienen Reiki, reflexología y terapia floral. ¿Es verdad eso, Jorge? ¿Verdad? Sí, es verdad. Estamos orientados al bienestar de la gente del Puente Alto. ¿Por qué tener siempre que ir a otras comunas, ir al Centro Santiago, ir a Vitacura, ir a otras comunas lejos, en el cual gastamos tiempo y mucho dinero, ya? Y por eso pusimos este centro de masajes y relajación aquí en Puente Alto, al alcance de toda la comunidad, que no tenga que moverse de su comuna para acceder a este tipo de servicio de bienestar. Así es, Centro de Masajes y Relajación La Cañada tiene masajes de relajación, masaje sencilla, reductivo, drenaje linfático, descontracturante y sauna de manos. ¿Qué nos podrías contar acerca de los masajes, Jorge? Bueno, cada masaje está orientado a cada necesidad de cada una de las personas, ¿ya? El masaje de relajación está orientado, por ejemplo, a personas que trabajan en exceso, ya que están que necesitan darse un tiempo, regalonearse, ya, quererse un poco y desestresarse, el cual les permitirá que su cuerpo reaccione en forma positiva y se sientan mucho mejor en el quehacer diario. El masaje en sí ya está orientado también a personas que trabajan casi 8 horas, 12 horas detrás de un computador, ¿ya? Esto les permite, digamos, desestresarse el día a día y para poder tener una mejor calidad de vida y así también poder tener un rendimiento óptimo en su empresa. Eso es muy importante, Jorge. Se nos exige mucho, pero ¿qué se nos da como trabajadores? Es verdad. Y a veces cuando uno es trabajador y dice, tengo que rendir tanto, pero mi cuerpo no da, acá hay una oportunidad para sentirse bien. Exactamente. Por eso mismo quisimos poner toda la implementación para los masajes en silla, que son los masajes express, los cuales te brindan esa posibilidad en un corto tiempo, que no te van a permitir no te van a permitir perder tiempo en el trabajo, sino que con 15 minutos, 20 minutos de masaje basta y sobra para que tú seas una persona proactiva. Obviamente ha ocurrido, me imagino que hay personas que han llegado sin mucho conocimiento de esto y después quedan encantados. Justamente, esa es la primera reacción que hemos tenido frente a la gente de Puente Alto, que llegan al centro de masajes ya sin saber con qué se van a encontrar. Y muchos de ellos prueban nuestros servicios y se van encantados, relajados, y justamente eso es lo que esperamos, que ellos se vayan contentos, relajados, para que después vuelvan, para que nos visiten, para que tengamos una interacción entre Masajes La Cañada y nuestra gente de Puente Alto. Estamos muy contentos que nos hayas venido a visitar, Jorge. Hemos dejado registro de esta entrevista. Quiero que te dirijas a los amigos y los invites a conocer tu centro de masaje y relajación La Cañada, que está dando que hablar en Puente Alto, y esperamos que así sea y que más amigos se beneficien de todos los servicios que ustedes tienen. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo invito a toda la gente de Puente Alto a acercarse a Centro de Masaje y Relajación La Cañada, ya, que está, repito nuevamente, en Concha y Toro 242, segundo piso, ya. Ahí serán muy bienvenidos y serán atendidos de forma óptima, ya, y serán también informados de en qué consiste este tipo de masajes, ya que muchas veces no está el conocimiento necesario. Así que los invito con todo cariño que se acerquen al Masaje en La Cañada, a Conchitoro 242.